Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Ya casi llega el fin de semana, jueves de recuerdos. Saludos y bienvenidos, mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Días y bienvenidos, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Sean bienvenidos a su programa. Un programa especial aquí el día de hoy para Embajadores para la Paz, el programa que te invita a sumergirte en un mundo de armonía y crecimiento. En producción, le saluda a María Luisa Alcalá. En conducción, le saluda a su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza el día de hoy. Hoy no es un programa cualquiera. Hoy cerramos un ciclo muy especial en la sección de Embajadores para la Paz. Han sido un año y cuatro meses de voces que nos recuerdan que la paz no es un sueño lejano, sino una realidad que construimos cada día. Y este programa está dedicado a agradecer profundamente a una mujer que con su voz, su presencia y su corazón ha dado vida a este espacio. Nuestra querida co-conductora y embajadora para la paz, maestra María Librada Hinojosa Flores. Gracias por su confianza y constante apoyo. Recordemos que maestra María Librada Hinojosa nació en Monterrey, Nuevo León, México. Estudió contaduría pública y psicología en la UANL. Posee maestría en Administración Pública y Psicología Laboral en la misma institución. Trabajó para el gobierno federal y para empresas privadas. Como escritora, ha lanzado tres libros ya. Espiritualidad y Poesía, Stellar en el 2020 y Compañía Eterna también en el 2021. Actualmente trabaja impartiendo pláticas para eventos sociales como sanadora holística y para lo cual se prepara y certifica constantemente. Así también es fundadora de la Asociación Civil Altares de San Pablo, que nació en 1985, en la cual comparte sus enseñanzas espirituales con su familia, discípulas y amistades. Como servicio de Altares de San Pablo apoyan llevando el mensaje navideño con fiestas y regalos a familias de los municipios del norte de Nuevo León. Cuenta con la Biblioteca Digital de Altares de San Pablo, desde la cual envían libros o cursos o pláticas a quienes lo solicitan para mejorar sus procesos personales, laborales o de salud. Desde hace 40 años dedica los domingos a un retiro personal en un silencio, soledad, contemplación y autocontemplación, oración y meditación para luego vaciar sus experiencias espirituales escribiendo poesías, canciones, música y revelaciones. No pensó que al escribir sus experiencias le estaba dando vida a varios libros, varias canciones y varios temas musicales. Actualmente vive en el estado de Nuevo León, en el municipio de San Pedro Garza García. Así es la vida espiritual de María Librada, su misterio, su milagro. Y hoy es un día para agradecer, recordar y celebrar lo vivido. Ser embajador para la paz es más que un título, es un compromiso con el bienestar de nuestro mundo, una dedicación a sembrar semillas de armonía en cada acción y palabra. Cada tercer jueves del mes nos sumergimos en sus historias, sus aportaciones y el mensaje de los embajadores para la paz invitados que inspiran a construir un mundo de paz, comenzando con pacificar nuestro corazón. Antes de continuar, deseo compartirles la frase del día. La paz no es un discurso, sino una forma de vida. No se olviden, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos, la encuesta del día de hoy, fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy les preguntamos, ¿cómo fomentas la paz en tu día a día? Y estamos brindando 4 opciones. La primera, respeta las diferentes formas de pensar. La segunda, resuelvo mis conflictos sin violencia. Tercero, inspiro a los demás con mi ejemplo. Cuarto, no había sido consciente de que yo puedo fomentar la paz. Déjenos saber por qué su opinión cuenta. Siempre decimos aquí, al final de este programa vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias por su preferencia, querida familia. Los invitamos a ser parte activa de nuestro programa. Ya saben, síganos en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos, como dije, los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Así que lo pueden utilizar para ello. Y también tenemos números telefónicos. Tomen nota del WhatsApp. Es el +1 551-254-8201 +1 551-254-8201 Y si está en la Unión Americana, ¿quién te lleva hasta ahí? Tenemos número en cabina, area code o código de área, aquí en New Jersey, 201-305-0841 201-305-0841 215-0541 is the number here in the USA. Es el número aquí en cabina de New Jersey. Pues ya conocen los números, ya saben las plataformas de las redes. Síganos porque queremos saber su opinión. También si tienen saludos, peticiones musicales, todo lo que deseen compartir con nosotros. Y ahora también se une nuestro correo electrónico. Como medio, otra herramienta más en que ustedes pueden utilizar. Escríbanos a Luna 9 Radio Digital, así, 9 en número, todo junto y en minúscula, luna9radiodigital@gmail.com Ahí nos escribe Luna 9 Radio Digital. Vámonos a una brevísima pausa y enseguida regresamos en este programa especial donde cerramos ciclos Embajadores para la Paz. Aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Willy Colón en concierto. Toda su historia musical en una sola noche. Cantando solo éxito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales: Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto.

Buenos días, así es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos en un programa especial aquí en el Café de las Mañanas, en la sección de Embajadores para la Paz, en un programa especial, como dije, de agradecimiento a la Embajadora para la Paz, a María Libra de Hinojosa Flores, quien se despide del programa. Pues su vida ha tomado otro camino, le deseamos éxito en sus nuevos proyectos. Vamos a continuar con nuestra programación, no sin antes agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que ustedes pueden también hacernos llegar sus saludos, comentarios, preguntas, todo lo que deseen compartir con nosotros. Para ello tenemos las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Gracias a María del Carmen Alcalá. Estás en nuestras plataformas de redes. Gracias a Flora de María Saki, Rocío Quiñones Grañano, a Juliana Almeida. Fuerte abrazo hasta Virginia, USA. Gracias a Rebeca Doris desde Lima, Perú. Gracias por los saludos, por la interacción, por ser parte de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. La sección de Embajadores para la Paz nació con un sueño claro: crear un espacio de encuentro donde la palabra, la música y las experiencias se convirtieran en semillas de paz para la sociedad. Desde su primera transmisión buscó ser más que una sección de radio, un puente entre culturas, generaciones y voces diversas. Un espacio donde cada testimonio nos recordara que la paz empieza en lo cotidiano. A lo largo de sus emisiones, este programa se distinguió por abrir sus micrófonos a líderes comunitarios, artistas, educadores, activistas y todos aquellos escritores, embajadores para la paz que con sus acciones se convirtieron en verdaderos ejemplos de paz. Historias que inspiraron, que conmovieron y que dejaron huellas profundas en nuestra audiencia. Un pilar importante en este recorrido fue la participación de la co-conductora Embajadora para la Paz, maestra María Libra de Hinojosa Flores, cuya voz y calidez acompañaron cada transmisión. Con sensibilidad y compromiso, supo darle vida a cada entrevista, fortalecer la reflexión y mantener siempre encendida la llama de la esperanza. Durante cada programa, Embajadores para la Paz nos invitó a mirar el mundo con otros ojos, a descubrir que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de respeto, diálogo, solidaridad y amor. El programa sembró conciencia, abrió corazones y motivó a muchos a convertirse en agentes de cambio en sus propios entornos. Hoy, al cerrar este ciclo, celebramos un legado de un programa que demostró que la radio también puede ser un instrumento poderoso para tejer comunidad y construir un mundo más humano. Aunque esta etapa llegue a su fin, las voces, las ideas y la inspiración que aquí resonaron seguirá iluminando el camino de quienes desean que la paz sea nuestro presente. Aprovecho para invitar a ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, que compartan con nosotros a través de las plataformas de redes sociales, nuestros grupos, o ya bien sea nuestro número de WhatsApp, o el número de cabina, o correo electrónico, que nos dejen saber cuál ha sido el episodio que más les ha gustado, qué les ha impactado, qué es lo que han aprendido. Para ello tenemos todas las plataformas para poder interactuar con ustedes. Es lo que a nosotros nos gusta, es lo que queremos. El saber, su sentir, queremos saber sus inquietudes, todo aquello que nosotros hayamos podido aportar a su vida a través de este programa. Así que nuevamente la invitación está abierta para que compartan con nosotros en nuestros grupos, en nuestras plataformas. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, de sus centros laborales o simplemente permitirnos acompañar su mañana a través de la señal del 19 Radio en este programa. El día de hoy cerramos ciclos, estamos cerrando este programa Es un programa especial, como dijimos desde el principio, y lo cual estamos más que agradecidos con todos y con cada uno de ustedes y con nuestros invitados quienes engalardonaron este programa, y también con nuestra co-conductora maestra María Libra de Hinojosa. Vámonos a una brevísima pausa musical y enseguida también regresamos aquí al Café de las Mañanas en este programa especial donde despedimos a Embajadores para la Paz. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Ya regresamos, vamos a leer sus mensajes en las plataformas de redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Pero antes, les recordamos que tenemos una agenda muy apretada, muy enriquecedora aquí en Luna 9 Radio. Así que vamos a conocer qué tenemos preparado para ustedes, querida familia, en esta semana, que ya casi se acaba la última semana del verano aquí oficialmente en los Estados Unidos, en esta área de el país. Estaremos diciendo goodbye summertime. Ya volvemos. Adelante, estudio. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico, liderazgo espiritual y mindfulness. Comparte con nosotros el tema, El Otro, mi espejo para ver la oscuridad y la luz. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Karina Linares Sosa, escritora peruana, emprendedora y Master of Business Administration, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía hora de New York en vivo por nuestro canal de YouTube. Compartirá con nosotros su libro, 5 claves de Mindfulness para vivir con intensidad. Suscríbanse a nuestro canal, FEM International TV. ¡Los esperamos! ¡Bienvenidos! Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. In the sunlight of your smile. 10:28. In the magic of love, storms above scattered away. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise. But as the dark shadows fade, love slips away on an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand. In the sand I see your face, skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Sandcastles crumble below, the restless tides ebb and flow, listening to a shout. Again, even then, nothing will change. and a taste of you remains. Clinging to paradise, but as the distance from you grows, all that my heart ever knows, hunger for your kiss. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. Thank you.

brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. Pedia crece, creciendo contigo. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico, liderazgo espiritual y mindfulness. Comparte con nosotros el tema, El Otro, mi espejo para ver la oscuridad y la luz. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Karina Linares Sosa, escritora peruana, emprendedora y Master of Business Administration, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía hora de New York en vivo por nuestro canal de YouTube. Compartirá con nosotros su libro, 5 claves de Mindfulness para vivir con intensidad. Suscríbanse a nuestro canal, FEM International TV. ¡Los esperamos! Este fue un espacio contratado. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:43. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 73 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 78. Es decir, estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 26. Y estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, el día de hoy estamos en un programa especial de Embajadores para la Paz. Pues hoy despedimos con gratitud a nuestra co-conductora, la Embajadora para la Paz, María Librada Hinojosa Flores. Perdón. En quien se retira para continuar con proyectos personales. Antes de continuar con nuestra programación, les recordamos de que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día es, ¿cómo fomentas la paz en tu día a día? Y estamos dando 4 opciones para que ustedes puedan elegir. Respeto las diferentes formas de pensar, es la primera. La segunda, resuelvo mis conflictos sin violencia. Tercero, inspiro a los demás con mi ejemplo. Cuarto, no había sido consciente que yo puedo fomentar la paz. Porque su opinión cuenta. Al final del programa del día de hoy, vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de dichas votaciones. Por eso siempre decimos que aquí en Luna 9 Radio Digital, su voz cuenta. Muchas gracias por su activa participación. A quienes están ahí, lo estamos viendo en los grupos, activamente participando, votando. Gracias, de verdad. Bueno, vamos a continuar con nuestra programación porque también queremos agradecer a todos y cada uno de los embajadores para la paz, a quienes estuvieron como invitados, que nos dejan un legado. Primero, inspiración a través de testimonios reales, compartiendo sus historias de vida, todos ellos líderes sociales que son muestras de que la paz se construye en lo cotidiano. Segundo, promovieron los valores universales, fomentando el respeto, la empatía, la solidaridad, el diálogo y la cooperación como fundamentos para una vida en armonía. Crearon un espacio de reflexión colectiva, ofreciendo a la audiencia espacios para reflexionar, dialogar y encontrar esperanza en medio de los retos sociales y personales. Reconocemos a cada uno de ellos como agentes de cambio. La sección Embajadores para la Paz dio voz y visibilidad a mujeres, hombres, jóvenes y comunidades que trabajan en silencio por un mundo más justo y pacífico. Gracias por generar conciencia sobre cómo pequeños gestos, el escuchar, comprender, tender la mano, pueden transformar relaciones y entornos. deja en la audiencia no solo mensajes, sino también experiencias que fortalecen la esperanza, el compromiso social y el amor por la vida. De verdad, muchas, muchas gracias. Hoy despedimos a nuestra co-conductora, embajadora para la paz, María Librada Hinojosa Flores, quien ocupará un lugar muy especial en nuestros corazones y en la historia de FEM International Group, al que pertenece Luna 9 Radio Digital. El fomento de la paz sigue siendo uno de nuestros compromisos y seguiremos trabajando con entrega en transmitir contenido que cultive la paz. Cerrar un ciclo nunca es sencillo, implica reconocer que un camino está lleno de aprendizajes, alegrías, desafíos, pero todo llega a su fin. Sin embargo, lejos de ser un adiós definitivo, es un acto de gratitud. Agradecer por lo vivido, por lo compartido y por lo sembrado en cada corazón. Cada cierre lleva implícito un regalo, la posibilidad de comenzar de nuevo. Cuando dejamos ir con amor, abrimos espacios para que lo nuevo pueda florecer, así como la tierra necesita soltar las hojas secas para dar lugar a nuevos brotes. También nosotros necesitamos soltar para renacer. Así que hoy, al cerrar este ciclo de embajadores para la paz, recordamos que la paz misma es un movimiento. Comienza dentro de nosotros, se transforma, se expande y nos impulsa hacia adelante. Lo que sembramos aquí seguirá dando frutos aún cuando haya voces a las que digamos adiós. Como dije, queremos saber, acá vamos a hacer un paréntesis y queremos saber el sentir, el pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Los invitamos a que participen en nuestros grupos. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Estamos en WhatsApp, en Telegram, en Facebook. Tenemos grupos, chats habilitados. También números de WhatsApp y número en cabina. Nos pueden mandar un SMS o un mensaje texto aquí en Luna 9 Radio en el estado de New Jersey. Queremos saber su opinión, queremos cómo ha transformado su vida, cómo le ha aportado ello. Queremos saber qué es lo que más recuerda, qué es lo que más destaca de la programación de Embajadores para la Paz. ¿Cuál fue esa entrevista que digamos que le cambió o le abrió un nuevo horizonte? Es importante para nosotros conocerlo y especialmente, como acabo de decir, estamos cerrando ciclos y es fundamental para nosotros. Nosotros seguimos al servicio, cosas se van transformando, otros se abren, otros se cierran. Es parte del proceso, parte de la vida. Así que queremos revisar las plataformas de redes sociales para conocer el pensar, el sentir de ustedes, querida familia. Si tienen saludos, preguntas, comentarios, por favor utilicen los grupos de las redes, los grupos que tenemos ya habilitados de Luna 9 Radio Digital. Será un honor leerlos, compartirlos aquí en vivo en nuestra programación. Recuerden que este es un programa especial. Estamos cerrando ciclos, estamos despidiendo Embajadores para la Paz. Aquí en Luna 9 Radio Digital. Regresa siempre los jueves culturales. ¿Qué le depara a este programa? Pues vamos a cerrarlo. Vamos a trabajar en equipo para siempre brindar con todo cariño, amor, respeto nuestra programación aquí en Luna 9 Radio, donde pues la paz, el conocimiento, la cultura y ese mensaje transformador son fundamentales para nosotros como programa. Gracias. Gracias a María del Carmen Alcalá, y está dándole like a Luna 9 Radio en Facebook. Muchas gracias. Embajadora Bernarda Verena Anaya, gracias. De Colombia. Wendy DJI, gracias. Vamos a después estar compartiendo su mensaje, que tiene nueva producción. Así que vamos a pedirle que nos lo comparta en nuestro grupo de WhatsApp y demás plataformas para conocer su más reciente trabajo musical. Lisa Walter, un fuerte abrazo hasta Noruega desde nuestra plataforma de Facebook. Gracias por su saludo, por su mensaje. Ahí está dándole like, nos manda un emoji. Gracias. Perfecto. Estaremos en breve. Al señor Alfredo Sosa, y nos está mandando un emoji de una manito. Saludos. hasta el distrito de Pueblo Libre en Lima, Perú. Mónica Chavarría hasta Hackensack, New Jersey, gracias. Silvita Alicia Noceda, fuerte abrazo hasta el distrito de San Miguel en Lima, Perú. Maestra Irma García hasta México, gracias. De verdad, por los likes, por la interacción, ahí estamos revisando los grupos de las redes sociales. Es importante que sepan que tenemos todas las herramientas digitales disponibles para ustedes, para que constantemente puedan hacernos llegar su sentir, su pensar, curiosidades, inquietudes, críticas constructivas, todo lo que deseen hacernos llegar, para ello estamos. Gracias a nuestra familia Luna 9 Radio en Estados Unidos, México. Ahí estamos viendo en pantalla que están conectados con nosotros en distintas ciudades. Gracias por el constante apoyo que nos brindan aquí a Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nuestro eslogan, gracias de verdad. ¿Qué más tenemos aquí? Amalia de Mier, muchas gracias, Amalia. Gracias. Esto está en North Bergen, New Jersey. ¿Quién más tenemos con nosotros? Victoria Medina. Señora Victoria, un fuerte abrazo. Mamá de Michelle, nuestra querida amiga. Gracias. Eridani en West New York, New Jersey. Enfermera, gracias. Pastora Tania Ramírez en la ciudad de West New York, New Jersey. Ahí estamos viendo la interacción, los emojis. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. Gracias por su preferencia. Eso nos ayuda a crecer como programa y sobre todo conocer el contenido que desean ustedes que nosotros compartamos aquí en la programación de Luna 9 Radio. Lo cual también me lleva a agradecer las votaciones. Recuerden que ahora también tenemos el Top 20 de la semana, 4 temas diarios, de lunes a viernes, y el sábado tocaremos los temas del Top 20, pero claro, dejando saber cuál es el tema ganador. Ahí recuerden que la programación musical que nosotros ponemos en la programación del Café de las Mañanas, luego hacemos una encuesta donde ustedes eligen cuáles son los temas que más les ha gustado. Por ejemplo, hasta el momento tenemos el día de hoy Rayando el Sol de Maná y Beautiful Maria de Mambo Kings. Gracias también a quienes ayer estábamos viendo las plataformas, participaron, wow, bastantes votaciones. Gracias, de verdad, importantísimo. Acá está el del lunes, el del martes también, wow, bastante. Gracias, ahí sabemos cuál es el ranking number one, number two, number three, number four de cada día. Y el sábado, como digo, vamos a estar después de Relatos de Vida compartiendo el Top 20 de la semana en la programación de la parrilla musical de Luna 9 Radio Digital. Gracias por su constante apoyo, por su activa participación. Y más tarde también estaremos compartiendo las mejores canciones, las canciones que estamos compartiendo en la programación musical. Estaremos poniendo la votación, ustedes deciden cuáles son las canciones que más les gusta. Eso es más importante, de mantener esa interacción con ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias a Tula. Ok, por Alcocer. Gracias. Sorry. Por el apellido. Ahí está saludándonos en Instagram. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos como Luna 9 Radio en las distintas plataformas de redes sociales. Así que participen en las votaciones del día de hoy en la encuesta, que más adelante estaremos compartiendo el pensar y el sentir. Vámonos a una brevísima pausa, porque tenemos también mensajes, invitaciones de las distintas autoridades, eventos que están sucediendo aquí en nuestra área, en el estado de New Jersey. Vamos juntos a despedir a Embajadores para la Paz, agradeciendo todo lo que nos han aportado a nuestra vida, este conocimiento, estas herramientas tan necesarias para una vida feliz, plena, llena, y sobre todo gracias a nuestros invitados, a nuestra co-conductora, maestra María Librada, y a nuestros invitados de lujo que estuvieron aquí durante este año y 4 meses con nosotros. Ya volvemos, estamos en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital en este programa especial. Ya volvemos.

Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros en este programa especial donde estamos despidiendo, cerrando el ciclo de Embajadores para la Paz aquí en Luna 9 Radio Digital. Antes de continuar con los saludos, con la interacción, les recordamos que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestro canal de Instagram también, para que ustedes participen y nos dejen saber su sentir, su pensar. Recuerden que la pregunta del día de hoy es: ¿cómo fomentas la paz en tu día a día? Y tenemos cuatro opciones. La primera, respeto las diferentes formas de pensar. Segunda, resuelvo mis conflictos sin violencia. Tercero, inspiro a los demás con mi ejemplo. Y la cuarta, no había sido consciente de que yo puedo fomentar la paz. Déjanos saber cuál es su pensar, su sentir. Pueden escoger más de una. Así que vamos al final del programa de hoy, compartir el sentir y el pensar de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por estar en sintonía. Ahí estamos viendo en pantalla. Gracias a Estados Unidos, México, Perú, Ecuador. Gracias por decir presente. Así también agradecemos a la interacción, saludos de todos y cada uno, besos y abrazos a Mari, gracias por tu constante apoyo, nuestra productora, y detrás de bambalinas siempre, gracias por todo el aporte que nos brindas y nos estás saludando desde Monterrey, Nuevo León, México. También tenemos nuevamente al señor Alfredo Sosa, nos pone un emoji de OK, perfecto, muchas gracias. Ahora sí, vamos a continuar pues con los mensajes, como dije, que nos envían como medios de comunicación para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Les recordamos que el desfile dominicano del condado Hudson se va a realizar este domingo 21 de septiembre desde el mediodía, saliendo por la calle 80 en North Bergen hasta la calle 43, por la Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Empieza en North Bergen y termina en Union City. Ok, eso es a partir del mediodía. Vamos a compartir con nuestros hermanos dominicanos. Ahí vamos a estar cubriendo los mejores eventos del desfile dominicano del condado Hudson, New Jersey. También tenemos invitación del alcalde Wayne Zed Jr. and the Town Council, o los concejales, que nos invitan al Summer Music Series 2025, la serie de música del verano, está despidiendo el verano. DJ Night con DJ Ziggy este jueves, hoy a las 7 de la noche, en el Monument Park. Esto es en la 70 Street con Boulevard East, en Gatlinburg, New Jersey. Muchas gracias al alcalde Wayne Zed Jr. y a los concejales por el constante apoyo que nos brindan. Gracias por dejarnos saber sus eventos. También tenemos, nos dicen, un art exhibition, una exhibición artística. Internationally renowned artist, photographer and a body painter. Es artista de renombre internacional, fotógrafo y body painter, ¿cómo se dice? Pinta cuerpo, okay. Un artista que nos está invitando a exhibición de arte en el Olia Gallery. Este es en el 704 de la 76 Street en la ciudad de North Bergen, New Jersey. Tiene correo electrónico. Tomen nota. info@olyagallery.com info@olyagallery.com. Tome nota del teléfono 201-450-1298. Ahí tenemos el número. Es este sábado 20 a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ahí vamos a estar cubriendo este evento. Gracias por las invitaciones. También tenemos... Ok, y déjeme ver. Perfecto, la campaña Ciudadanía Gratis, Ciudadanía Americana Gratis, ¿qué dice acá? Le llenamos la aplicación, la N400. Nos ofrecen servicios de peticiones familiares, ajustes de estatus, notario público, traducciones. Ok, bien, seguros para carros, mantilla, Esto es en el 370 de la 21 Street en Patterson, New Jersey. Tienen correo electrónico mantillaoffice, así todo junto, en minúscula arroba AOL.com. Así que campaña para la ciudadanía gratis que le ayudan a llenar la aplicación N400. Gracias por la invitación. Dice, impartimos clases de ciudadanía americana. Inscríbete ya. ¿Qué te enseñaremos? La preparación para el examen, el USCIS. La preparación para la entrevista de USCIS. Historia, gobierno, educación cívica, geografía y vocabulario de los Estados Unidos. También para preguntas personales, cívicas, lectura y escritura. ¿Qué beneficios se ofrecen las clases? Estar más preparado para el examen y la entrevista. Tendrán más conocimiento sobre la historia de los Estados Unidos. Contarán con el apoyo de un profesional capacitado. Además, recibirán gratis un bolso de Mantilla Services con los materiales de estudio y guía de aprendizaje. ¿Cuándo son las clases? Pues los martes y los jueves, de 7 a 9 de la noche. 4 clases en 2 semanas. Esto es en el 370 de la 21 Street. Pues 370 de la 21st Avenue, 21ª Avenida, en Patterson, New Jersey. mantillaoffice@aol.com. Oh, tiene teléfono aquí. Es el 973-279-3100. Tomen nota, preparen bien para que sepan el número de dónde llamar. Código de área 973-279-3100. 973-279-3100. 370 21 Avenida en Patterson. Ya saben, clases de ciudadanía. Es muy importante para nuestra comunidad latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Así que tenemos varios eventos, como pueden ver, querida familia de Luna 9, desde musical, cultural, impresionante lo que nos hacen llegar nuestras autoridades, las distintas agrupaciones, también todos los que son apoyo artístico y las autoridades del área del estado de New Jersey. Muchísimas gracias nuevamente por esa confianza, por ese apoyo que nos brindan. Aldo del Valle, saludos, gracias por su constante apoyo. ¿Qué más tenemos? Amalia de Mier, thank you, gracias. Y más, Victoria Medina, hasta Jersey City, gracias. Mirna Farfán, Eridani. Sara Mariel Escano, hasta Union City. Lupita Adriana Mejía, querida ñaña, un fuerte abrazo hasta Union City, New Jersey. Gracias por el constante apoyo. ¿Quién más tenemos? Rose Ayala, nuestra querida gaucha, hermana argentina, un fuerte abrazo hasta Union City, New Jersey. Será Cornelia, aquí en la ciudad de mi ciudad, ¿dónde está la señora? Nos dice saludos desde la ciudad de Gothenburg, New Jersey. Gracias, señora Cornelia, fuerte abrazo por su apoyo. Mónica, señora Mónica Chavarría, hasta Hackensack, New Jersey. Gracias. ¿Quién más tenemos? Jessica Bell, nuestra querida Jessie. Besos y abrazos. Saludos a la familia hasta North Bergen, New Jersey. Gracias. Emily Castro. Señora Ivonne González, gracias por sus emojis de saludos. Gracias, de verdad. Estamos revisando las plataformas de las redes sociales, querida familia. Estamos en un programa especial donde pues cerramos ciclos, donde estamos despidiendo a Embajadores para la Paz de aquí de el Luna 9 Radio, agradeciéndole el constante apoyo, agradeciendo las enseñanzas, agradeciéndoles el tiempo. De verdad que abrirse a lo nuevo es confiar en la vida, en lo que viene que lo que viene será igualmente valioso y nos traerá más motivos para crecer, para compartir, para sembrar esperanza, porque cada final es en realidad un comienzo también. Así que ha estado con nosotros un año, 4 meses, Embajadores para la Paz. Hemos compartido infinidad de entrevistas, programas, experiencias, experiencias de vida, grandes mensajes, sobre todo de paz, de parte de nuestros invitados, invitadas de lujo. Hemos aprendido muchísimo en cuanto a lo que es la paz, el respeto a los derechos, las actividades que realizan en sus distintas comunidades. De verdad que ha sido un privilegio este viaje. Ha sido todo un honor haber compartido con nuestra co-conductora, maestra María Librada Hinojosa Flores, también con nuestros invitados programa tras programa. Recuerden que estaban con nosotros el tercer jueves de cada mes. Pues cerramos este ciclo quedándonos a su servicio, agradeciendo siempre el tiempo, porque lo más valioso que una persona tiene, que un profesional tiene, es el tiempo. El tiempo es limitado, el tiempo es valioso. Hay un dicho en mi país que dice, y creo que en muchos países, el tiempo es oro. Bueno, nos brindaron oro, porque nos brindaron su tiempo. Nos brindaron su conocimiento, sus ganas de difundir la paz, de influenciar en las nuevas generaciones, de trabajar en comunidad, de dejar un legado. Así que participaron en el libro, estuvimos en varios episodios compartiendo como desde el punto de la literatura, han influenciado en sus comunidades, han difundido lo que es la paz, han aplicado todo lo aprendido, entonces han hecho la diferencia y pues cabe mencionarlo aquí especialmente en este programa donde decimos adiós, donde decimos muchas gracias, donde, como digo, y programa tras programa ha sido una experiencia única, una experiencia enriquecedora que la vida nos ha permitido tener, la vida nos ha permitido compartir, sobre todo con ustedes, y nos gustaría saber qué es lo que más les ha, digamos, transformado su vida, qué es lo que les ha impactado, qué es lo que les ha gustado. Si es que ha habido críticas también, déjenos saber para poder aprender también, ¿por qué no? Eso sería fabuloso. Agradeciendo siempre que utilicen las plataformas de redes sociales, ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y en nuestros grupos también lo pueden utilizar. En la página oficial bit.ly/Luna9Radio Digital van a encontrar todos los links para todas las listas, también para nuestro canal de Telegram, canal de WhatsApp, canal de Instagram, todas las plataformas que tenemos disponibles para ustedes, para poder conocer más acerca de su pensar, su sentir. Y también agradecemos los saludos que nos hacen llegar a través del WhatsApp, con número, a través del número de cabina aquí en New Jersey. No le mande o mandeje en texto su nombre, porque solo sale el número, pero no podemos agradecer. Tenemos varios mensajes que les hemos escrito, pero pues no hemos tenido respuesta todavía. Pero por favor déjenos su nombre, el número ya sale cuando dejen un mensaje para poder saber a con quién estamos dirigiéndonos, a quién estamos compartiendo. Y gracias por ese apoyo que nos brindan, nos permite crecer como programa, nos permite crecer como empresa, es muy importante. Gracias de verdad, ha sido un verdadero honor estar aquí en Embajadores para la Paz desde la cabina master de Luna 9 Radio Digital. ¿Qué más tenemos preparado? Estamos viendo aquí en nuestra pantalla. Gracias, familia Luna 9 en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, en México, que en estos momentos están conectados con nosotros. De verdad, muchas, muchas gracias. Tienen todavía tiempo para hacer sus votaciones. Es importante que sepan que su voz cuenta para nosotros. Así que déjenos saber a través de sus votaciones. La pregunta del día de hoy, ¿cómo fomentas la paz en tu día a día? El primero es el respeto a las diferentes formas de pensar. Segundo, resuelvo mis conflictos sin violencia. Tercero, inspiro a los demás con mi ejemplo. Y cuarto, no había sido consciente de que yo pueda fomentar la paz. Déjenos saber su opinión. Pueden votar por más de uno. Que en unos minutos más todavía vamos a estar compartiendo pues este sentir, este pensar de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Gracias a nuestro equipo que también nos está diciendo que déjenos saber su opinión acerca de la revista Femme International. Está disponible ya en las distintas plataformas de redes de revistas digitales y también a los correos electrónicos que son nuestros suscriptores. Si aún no es suscriptor de nuestra revista, envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp más 1-551-254-801, mándenlo en privado o correo electrónico, escríbanos a luna9radiodigital@gmail.com. Ahí déjenos saber su nombre completo y su correo electrónico para que nosotros lo incluyamos en la lista de distribución de nuestros suscriptores de FM International Magazine. Está esta edición de septiembre muy enriquecedora. Cada vez crecemos más. Tenemos muchísimos artículos que ustedes pueden disfrutar. Sobre todo que hay un artículo para cada uno de ustedes, querida familia, a los que les gustan los deportes, quienes les gusta la gastronomía, quienes les encantan notas de economía, hay varios artículos de tecnología, también tenemos motivación, tenemos de salud, tenemos comunitarios, sociales, una gran denuncia también, el nivel social. Es muy importante que compartamos, que estemos al tanto de ello. También tenemos presentaciones artísticas desde Perú. Muchas gracias. Nuevas secciones que estamos inaugurando aquí en Luna 9 Radio. De profesionales recomendados. Viajaremos por más destinos turísticos. Gracias a nuestra Irene, señora Irene Adesia, quien es nuestra columnista de destinos, que es de turismo, vida y bienestar. Mari nos habla acerca del costo emocional del regreso a clases. También vamos a conocer el Día Mundial de la Paella, ya casi, y conozcamos los distintos tipos de paella. Si van a hacer paellas, etiquétenos, súbanos a las redes sociales para nosotros pues compartir en la próxima edición de la revista FEM. Sería interesante. También tenemos más artículos acerca de los beneficios de los dátiles y las almendras. También otra deliciosa receta saludable, las trufas de dátiles. Muy rico en cada edición en esta sección gastronómica, la sección gourmet. Gracias de verdad de sección espiritual, cómo distribuir mejor la energía extra que estamos recibiendo. Gracias. También el título de la denuncia social, ser madre neurodivergente no me limita. Ser parte de una sociedad autoritaria, moralista, injusta e ignorante, sí. Déjenos saber su opinión de este artículo muy, muy interesante. ¿Qué más tenemos? Nos dice nuestra querida equipo de Luna 9 Radio Digital, la presentación nacional de honor, Lucía Caro Saldívar. Gracias. Este es en galería virtual. Ok, gracias. Vamos a compartir un poquito más de lo que es la galería. Vamos a conocer ahí su biografía de nuestra artista que está este mes en la revista Femme International. Gracias de verdad. También conocemos de historia, estamos hablando de independencia, de México, de Centroamérica, de Chile, Brasil. Muito obrigado. Gracias a todos y cada uno de nuestros lectores. También tenemos, dos artículos de economía. Tecnología también, Chrome o Firefox. ¿Cuál es el navegador que más le gusta? ¿Cuál es el mejor navegador, de este 2025? Y también tenemos un artículo interesante

tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 49 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 77 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 81. Así regresó el verano. Es decir, estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 27. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos cerrando ya un ciclo vivido con la embajadora para la paz, maestra María Librada Hinojosa Flores. Lleno de aprendizaje, como hemos estado compartiendo en los últimos diversos bloques, llenos de aprendizaje, gratitud, pero pues este no es un punto final, sino una pausa que nos prepara para lo que está por llegar. Los invito a mantener sus corazones y sus oídos abiertos, porque lo nuevo que viene pues traerá nuevas voces, nuevas historias, semillas de paz. Así que sigamos caminando juntos, porque cada final abre el camino hacia un comienzo aún más luminoso, así que estén atentos. Gracias de verdad por acompañarme en este cierre. Sigamos sembrando paz, porque la paz eres tú, soy yo, somos todos. Les deseamos de verdad lo mejor a nuestra querida maestra María Librada Hinojosa. Gracias a nuestros invitados de lujo por ser parte de Luna 9 Radio Digital, por permitirnos compartir sus historias aquí en cada uno de nuestros programas. De verdad, infinitamente gracias. Gracias por tanto, por todo, como nos enseñó la maestra. Bueno, el resultado de la encuesta ya la tenemos, gracias a nuestro equipo de Luna 9 Radio. La pregunta es, ¿cómo fomentas la paz en tu día a día? Ya me hemos brindado varias opciones, pero la que hemos visto que ha arrasado en las plataformas es que respeta las diferentes formas de pensar, lo cual es una excelente manera. De verdad que coincidimos plenamente, porque como dirían en varios sitios, y es un pensamiento antiguo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que hay que respetar, pues también es importante esto, respetar todas las maneras de pensar. Como dicen en el orden masónico, el hecho de que tengamos opiniones distintas o diferentes no significa de que uno está acertado y el otro errado. Simplemente cada quien tiene derecho a su opinión. Vamos a respetar eso. Vamos a respetar el derecho de pensar. Y de verdad que ha sido un verdadero privilegio haber estado aquí con ustedes. Gracias, maestra María Librada Hinojosa. Un fuerte abrazo desde la distancia. A todos nuestros invitados, gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento, Gracias por ser parte de este programa aquí en Luna 9 Radio Digital. A nuestra querida audiencia, gracias por su activa participación a través de sus votaciones. Gracias por siempre estar presente con nosotros. Gracias por hacer la diferencia, por compartir nuestros programas. Gracias de verdad a todos y cada uno. Pues esto concluye este programa. Gracias por acompañarnos durante este año y 4 meses. A todos y cada uno de ustedes, querida audiencia, gracias por acompañarme en este cierre. Como digo, sigamos sembrando paz, porque la paz eres tú, soy yo y somos todos. Les deseo que tengan un bendecido fin de semana. Nos reencontramos mañana en Creciendo Juntos a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia y Perú, 8 hora de México, 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España, aquí con la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Así que hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy de Embajadores para la Paz. Esperamos que haya sido de su agrado este programa. Los invitamos a que participen activamente con nosotros a través de sus comentarios en nuestros grupos y las redes sociales. Paz en nuestros corazones, bendiciones. Con esto concluye y cerramos el ciclo de Embajadores para la Paz en Luna 9 Radio Digital. Les dejo con el Angelus. Dios le bendiga. Gracias nuevamente, antes de despedirnos, a nuestra querida audiencia, a Mari, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También a María del Carmen Alcalá, en México. También Flor de María Saki. Gracias a Rocío Quiñones Grañano, Juliana Almeida, Virginia, USA, Rebeca Dorich en Perú, Alfredo Sosa también en Perú, Silvita en el distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, perdón, distrito de San Miguel, corrección, gracias, ahí nomás están pegados, gracias de verdad a todos y cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio por el apoyo que siempre nos están brindando a nuestra familia de Luna 9 en Estados Unidos, en México, Ecuador, y los estamos viendo en pantalla. Gracias por ese apoyo que siempre nos han brindado. Esperamos que haya sido de su agrado este programa de despedida de Embajadores para la Paz, pero continuamos aquí en Luna 9 Radio. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por tanto y por todo. Maestra María Librada, un abrazo desde la distancia con mucho cariño, mucho respeto, mucho agradecimiento. Gracias por todo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando la mejor emisora online del momento.